mira, ven y disfruta, suena el papayal. Suena el papayal, mira, ven y disfruta, suena el papayal. Y sigue la rumba. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas de este día martes 25 de julio del 2017. Segundo semestre de este año, hemos arrancado con lo mejor. Hoy día martes arrancamos 8 en punto de la noche, 1 hora 70 minutos de buena música de un artista de lujo que tenemos este día. Y no te puedes despegar también, salimos por las ondas radiales de amplitud modulada 940 AM o también puedes escucharnos en la www.radiocce.com. Próximamente en la 100.9 Cultura FM, que estamos haciendo las pruebas y transmisiones en vivo. El día domingo salió una muestra también de nuestro programa. Las transmisiones tan buenas, valen la pena escucharlas para que no se pierdan. Vamos a empezar este día dándote un abrazo a todos los que están conectados este día martes. Bienvenidos a la radio de la Casa de la Cultura. Un saludo a todos los amigos y amigas que nos escuchan y se unen a este programa. Nos vamos con algo de música para arrancar y regresamos después de un momentito. Claro que sí, continuamos con el papayal musical este día martes. ¿Por qué el papayal son los martes de 8 a 9? Mandamos un saludo a todos los programas, con colegas y compañeros de la Franja Juvenil, Aliación Maestra, Polo Sonora los días miércoles, que no se despeguen de la sintonía también que tenemos cargada en la parrilla de la programación de la Casa de la Cultura. Sin más ni menos, vamos a presentar a nuestra artista invitada. A ver si no se puede presentar por ahí, que está frente mío. Tenemos en esta noche a Carol Denise. ¿Qué dice Carol? ¿Cómo está? Qué gusto conocerle por primera vez aquí en micrófonos. ¿Cómo ha pasado, doña Carol? ¿Doña o señorita? Señorita todavía. Señorita Carol. ¿Cómo pasa? Bien, bien, contenta de poder visitarlos en este martes. Sabemos que hay mucha gente que se está uniendo ya y claro nos está sí. escuchando. El papayal musical, me encanta ese nombre. Me gusta ese nombre. ¿A qué te suena el papayal musical? Como cuando alguien dice estoy en mi papayal, es como estoy en mi casa, estoy en el lugar donde me siento chévere. Contento. ¿Qué es para libre? Ti un papayal? Muchos me decían que puede ser en un sábado comiendo mandarinas, acostada en una hamaca. ¿Qué se te viene un papayal? ¿Sabes qué? ¿Cuál es mi papayal? Yo creo que la playa y una guitarra con toda mi familia. Vea, este es mi papayal. En todo lado. En qué todo lado. Hablando un poquito de la trayectoria de Carol, la edad no se puede decir, ¿no? No, sí, 29. Sí, no le importa que diga la edad. No, no hay problema. Ah, bueno, tiene 29 añitos. En diciembre cumpleañitos, ¿no? Sí, ya para diciembre. Que vayan ahorrando para el regalo. Por favor, ya 30, ya. El tercer punto. 30 añitos. ¿Qué se siente llegar a los 30? Chévere. Contenta. Yo creo que he disfrutado de todo lo que he tenido en el tiempo correcto, así que voy contenta a recibir mis 30. Que vengan nomás. ¡Qué buenazo! 30 correazos, pero con regalo. Sí, por favor. 30 añitos, Carol Denise. ¿Tú eres oriunda de Esmeraldas? Así es, mi familia, bueno, pero mi no mamá, tiene el acento esmeraldeño. Bueno, ya tanto tiempo viviendo en la sierra, uno se le mezcla, ¿cierto? Solo ese aire caribeño nomás. Por ahí, los rizos y el color. Ah, nomás, qué interesante. 30 añitos, trayectoria tiene desde muy niña. Sí. Leíamos algo en su biografía que había empezado en lo cristiano, ¿verdad? Habías empezado en una iglesia, habías cantado desde niña, luego habías entrado, Sion era un grupo que tenías una banda, tu 14 sí, años. Te cuento. Bueno, yo, mi familia es de músicos, mi abuela, mi papá, mis tíos, todos ellos cantan. Mi papá es oriundo de la provincia de Manabí, mi mamá es esmeraldeña. Y yo fui desde muy chiquita muy afín a todas las cuestiones musicales y todo el arte. Entonces yo creo que como mi papá tiene buen oído porque es cantante. Dijo, mi hijita es la clave. Mi hijita sacó la voz. Entonces, claro, de ahí me respaldaban mucho, me pusieron en clases de canto y nosotros pues tenemos mucha fe en Dios, entonces en la iglesia siempre estaban los coros, en el Día de la Madre, los villancicos, el típico... Siempre le ponen a ustedes. Ah, y qué buena voz, ¿no? Y después ya cuando fui creciendo, hicimos una banda que se llamaba Sion, y dimos algunas giras por aquí dentro del Ecuador, en distintos lugares y provincias con algunas bandas conocidas en ese tiempo, como Fresca la Pesca. El amigo Mike. Sí, Vía Alterna también. Ah, también una buena banda. Lindo. Marcos... No me acuerdo. Benalcázar, creo que era de Vía Alterna. Y Dam también, recuerda. También Dam. También estuvieron por aquí los Dam. Bandas de hace mucho tiempo, ¿no? Trayectoria con también. Con ellos compartimos algunos escenarios y ya pues por ahí me fui perfilando. Y grabé mi primera producción a los 19 años. 19 añitos ya estaba usted entrando en un estudio de grabación. Sí, pero lindo. Ha sido una experiencia linda. Aparte de eso, siempre he estado haciendo jingles, algunas producciones. Trabajo en radio porque ahora soy ingeniera en comunicación y trabajo en HCJB. ¡Ah, caramba! ¡Completa usted! Entonces, sí, me gusta mucho este arte. ¡Qué bárbaro! Leyendo un poco en su biografía, tú empiezas a grabar, tienes un disco, el primero, tienes dos discos, el primero grabado en el 2007, el segundo grabado en el 2014, muchas de las canciones conocidas, una de ellas, las últimas, es La Hija de Papá, ¿verdad? Así y Mamá, que son una de las conocidas y que más sonado, que suena mucho en HCJB. Ajá. ¿De qué te inspiras? ¿Qué te hace? ¿Qué te motiva a hacer estas canciones? Bueno, yo escribo de mis vivencias, casi que mis libros, casi digo, oye, como que tengo en mente escribir por fe, un libro. Por fe, ya el libro, ya. Mis discos son como autobiográficos, ¿no? Yo creo que uno puede contarle a la gente con mayor autoridad lo que uno vive. Y canta de eso, ¿no? Exactamente. De la experiencia. Me hablas este primer disco, mi primer baby nació en el 2007 y son de algunas canciones que yo había escrito hace mucho tiempo, años atrás, que las tenía a veces guardadas en una libreta. Ninguna romántica. En un diario. No, de hecho, Me hablas, hay una romántica que se llama Cristales de mi Corazón y la grabé a dueto con un amigo muy querido, Alex Vidal, se llama el cantante, muy conocido, ¿verdad? También. Sí, bueno, él es oriundo de Machala, pero sí, vive en Quito. Ajá. Ah, ¿verdad, nomás? Ajá, entonces, este disco fue muy lindo porque habla mucho acerca de mi relación personal con Dios, con el ser en el que yo creo y en el que he depositado mi confianza, mi esperanza y mi fe. Y es lindo porque uno a veces cree que Dios a uno no le habla. Pero sí, y claro, tú mira fuera la naturaleza, tu familia, la gente, las circunstancias, los silencios, y a través de todas esas cosas Dios te habla. Entonces, ese disco fue justamente acerca de eso, de mi relación personal con un Dios que no me lo pintaron, que yo lo conozco, que yo lo vivo. Interesante. Y luego vino La Hija de Papá después de algunos años, porque cuando yo grabé mi primer primer disco estaba en la universidad, uh-huh. Entonces era súper fuerte la cuestión de la gira, la grabación, con mis exámenes. Yo tengo recuerdos de bajarme de un escenario, llegar al hotel cuando estaba de viaje de gira y mandar los deberes por internet. Mate, todo. Sea, tenaz, pero fue muy lindo y muy duro. Entonces eso me ayudó a disciplinarme. Dejamos unos años la promoción del disco, o sea, continuamos en esos años la producción y yo seguí componiendo. No grabamos enseguida, tuve una transición de la salida de la universidad, el trabajo y todo, y empecé a componer de nuevo. Y la hija de papá dio a luz a finales del 2014, inicios del 2015. Diferencia en calidades también, me imagino. Por letra, supuesto. Composición, sonido. Imagínate, una diferencia de ¿cuántos años? Siete. Entonces me dice, claro. Claro, 7 años, bastante. Debe haber sido una transformación años. También. La Carol del 2007 no era la misma Carol del 2015. Pasaron muchas cosas en mi vida. De hecho, muchas de ellas... Que debes de haberte inspirado también de eso, ¿verdad? Claro que sí. Ah, qué interesante. Mira nomás. Vamos a escuchar algo de música de Carol Denise que tenemos aquí, que nos había pasado su disco. Y vamos a seguir conversando con ella. No te despegues de la señal del Papayal Musical. 940 AM o www.radiocce.com. De los cuentos, la que entiende lo que siento sin decir una palabra. Tiene magia entre sus dedos y una luz en su silencio. Sin pedirlo, ella me sana. Fui formada entre sus huesos y uno solo de sus besos me devuelve la esperanza. El perfume en sus cabellos guarda todos mis secretos, cada una de mis lágrimas. Y Dios me la diera un poquito más, me fundiría en su abrazo. Sin despertar, no son 9 meses, es una vida entera. Su oficio no termina, no acaba. Ojalá fuese eterna la reina, señora, compañera. Que me han hecho tanto bien, mamá. Continuamos con más, estamos en esta noche con Carol Denise, cantante. En tu biografía dice salmista. ¿Qué es esto de salmista? ¿No es lo mismo que cantante? Sí, en realidad es un término cristiano más que todo, porque se lo echamos a David. También se quiere parecer a David. El que escribió el libro de los Salmos en la Biblia. ¿Ya? Pues sabemos que él era muy afín a la música, tocaba el arpa, instrumentos. Entonces, como que es un término que define a la gente que tiene inspiración y gusto por el arte, se les dice salmistas. Pero es un término nada más. Pero sería lo mismo, un cantante. Sí, un cantante músico. Bueno, así yo soy una salmista, sino una cantante. Una cantante, por supuesto que sí, porque uso mi voz para hacer arte. Chévere, interesante. ¿Cada una de tus letras te ha marcado? Sí, hay canciones específicas, la mayoría de las canciones las compuse yo. Hay colaboraciones también de amigos muy queridos, en este caso Michael Paniagua, que es un cantante dominicano. Él tiene algunas colaboraciones en mi disco. Pero hay canciones que han marcado. Una de las canciones que a mí más me marcó, y de hecho yo nunca pensé en grabarla en este segundo disco, y fue el boom de este disco, nunca pensé que iba a alcanzar todo lo que ha alcanzado, gracias a Dios, fue Mamá. Porque rescatando un poco esto del valor a la familia, ¿no? De la relación con nuestros padres. Y madre solo hay una. Por supuesto. Ninguna claro. Como la mía. Irreemplazable. Irresponsable. No, irresponsable no, irreemplazable. No, irreemplazable. Entonces, yo cuento mucho mi testimonio y yo no tuve una buena relación con mi mamá en mis primeros años hasta la adolescencia. Era muy chocante. Y uno a veces no es que necesita darle un golpe o alguna cosa así. A veces con actitudes uno puede lastimar el corazón de sus padres. Con palabras, claro. Con palabras. Y en este sentido yo creo que es una regla universal. Uno tiene que honrar a sus padres. Es bíblico, pero no solo bíblico. Debería ser un hábito social, un lema social, el poder honrar a nuestros padres. Y mi mamá tuvo un accidente hace unos años. Y en ese accidente yo la tuve que acompañar al hospital, en ambulancia. Fue una cosa súper tenaz. Ella se fracturó la clavícula, quedó muy mal, entró a cirugía y salió. Y cuando salió Henry, amigos que nos están escuchando, ella estaba entubada con muchas cosas y yo tenía que darle a comer en el hospital, asearla, bañarla. No estaba, mi papá estaba de viaje, mi hermano estaba de viaje, mi hermana estaba reemplazándola en su trabajo y solo estaba yo. Entonces son de esas cosas que pasan. Situaciones que marcan. Pena, que Dios hablaba a mi corazón y me decía, ¿te das cuenta? Eso que tú haces ahora por ella, ella lo hizo toda la vida por ti. Y Dios empieza a trabajar en tu corazón y tu conciencia también hace su parte, ¿no? Entonces, fue un tiempo duro, pero en donde yo pude pulir y sanar mi relación con mi mamá. Y fue una oportunidad de libertad para mi vida, para sanar mi corazón, mis emociones y poder devolverle todo lo que ella había hecho. Crear vínculos también nuevos que tal vez no existieron o se rompieron, ¿no? Ajá. Entonces, fue una canción que yo la hice como producto de mi proceso de sanidad emocional con ella. Y yo la hice literalmente un sábado a las 6 de la mañana. ¿Quién se levanta un sábado a las 6 de la mañana? Yo, para escribir una canción. Vean, no es para escribir. Oye, pero fue como que me levantaron. Yo me levanté, cogí la guitarra, porque toco la guitarra, así compongo. Y empecé a escribirla. Y yo me acuerdo que lloraba cuando la escribía y la ponía. Y yo la levanté a mi hermana histérica, ¿no? ¿Por qué me levantas? Entonces yo le digo, escucha esto. Pero cuando es música me pone atención. Entonces se la canté y me dijo, niña, tienes que grabar esa canción. Y yo le dije, no, es una canción entre mamá y yo. Y literalmente después de unas semanas de pensarlo y de enseñársela a mi papá y a mi hermana, mi mamá no sabía, decidimos empezar a grabar. Y así empezó el disco de La Hija de Papá, mi segundo disco. Yo se la canté a mi mamá el día que iba a grabarla en el estudio. Y yo recuerdo que me senté en la sala, Henry, yo veía el panel de la computador, puse la pista que me había hecho el productor, porque este disco fue producido por José Abraham Herrera en República Dominicana. Y yo le puse el disco, la pista, y yo le dije, mami, escucha. Entonces se la canté y cuando regresé a ver, mamá estaba llorando, solo me abrazó y me dijo, gracias. Yo creo que después de esto, no hay mucho más que decir, ¿no? Claro. Entonces, esta canción me marcó y ha marcado gente, ha marcado generaciones. Ha impactado mucho. Yo tengo recuerdos de estar cantándole en un evento o en alguna celebración y ver a hijos corriendo por el salón, arrodillarse delante de sus madres, a pedir perdón. Yo recuerdo hace unos meses estábamos en un evento y sale una señora, yo recuerdo, Henry, que tendría como unos 50 años, no más, y me coge la mano, estaba firmando discos, vendiendo discos y todo, y me dice, Carol, yo solo quería decirte algo. Yo le digo, sí. Me dice, no te voy a decir mi nombre, yo solo quiero que sepas que hace 5 años yo no hablo con mi mamá. Yo supongo que su mamá tenía unos 80 años. Me dijo, tuvimos un problema, yo nunca subsané eso, y en este momento acabo de comprarle a tu papá, que estaba vendiendo los discos, un disco. Me voy a subir a ese carro que está allá afuera, que es el mío, y voy a ir directo a la casa de mi mamá a pedirle perdón. Porque si no es hoy, no es nunca. Entonces tú dices, wow, algo que era muy personal, de pronto impacta a la gente y puede llevar un propósito mucho más allá. Y es música con objetivo y con motivo. Exacto, y ahí es donde yo digo, no soy solo yo, sino que hay un propósito de Dios detrás de todo eso. Qué lindo que habla, Carol. aplauso, Carol. Qué genial. Una cosa, Carol, mucha gente que nos escucha, mucha de ella no es cristiana. Ajá. Cuéntanos, ¿qué es esto de ser cristiano? ¿Qué es esto de música cristiana? Bueno, el ser cristiano es nada más un nombre, pero el vivirlo es una cosa diferente. El cristianismo es una relación cercana con Cristo. Dios no vino a poner religiones, Dios vino a enseñarnos una relación. Y eso es lo que nosotros que nos llamamos cristianos tenemos con Cristo, que es la relación que puedo tener yo, que puedes tener tú, que puede tener Pepe, Juan, María y todos los que nos están escuchando. Yo decidí acercarme a Cristo porque yo sé que hay un espacio en mi corazón que no podría ser llenado por alguien más que no fuese Él. Yo creo que alguien me creó y me diseñó desde el vientre de mi mamá. Yo creo que yo nací con un propósito y quiero que todos los días Él me recuerde al oído y al corazón para qué yo nací. Difícil ser cristiano siendo joven, 29 años jovencita todavía. Es difícil. Yo prácticamente desde muy pequeña conocí el cristianismo. Mis padres son cristianos, pero detrás del testimonio de ellos hay una vida muy difícil. Mi papá, te lo voy a lanzar así. Híjole. Mi papá era epiléptico. Él tenía epilepsia, sufría epilepsia, y para muchos que nos deben estar escuchando, la epilepsia no es una enfermedad que se cura, sino que se controla. Mi papá era alcohólico, mi papá era una persona un poco complicada. Entonces, como tenía poder, tenía dinero, hacía muchas cosas, descuidaba muchas otras, y él cayó en un coma epiléptico. Y en ese rincón del coma, cuando él despertó del coma, hubo alguien, un médico cristiano, que le dijo, decide si en esta vida que tú te has trazado vas a llevarte a tu familia consigo. Entonces fue como un boom para él y él decidió tomar el camino de poder seguir a Cristo, de sanar su casa, sanar su relación con mi mamá, de volver a levantar su familia. Y nosotros vimos el cambio en él, un cambio real. Dios lo sanó. Yo sé que mucha gente puede decir, pero los milagros solo están en la Biblia y sucedían en tiempos de Jesús. La verdad es que no. Yo he visto a un papá que está sano. Mi papá dejó el alcoholismo. Dios lo sanó, no volvió a tomar una pastilla después de un coma epiléptico. Yo soy hija de una mamá que no podía tener hijos. ¿Entiendes? O sea, ahorita hablamos de usted después de 29 años. De 29 años. Yo tengo tantas cosas lindas que contar. Y sé que mucha gente quizá no sabe que fue Dios, pero fue Dios. Uh-huh. Entonces, yo no creo en un Dios que me cuentan. No creo en una paloma ni en una cruz que está en una pared. Yo creo en un Dios que vivo, al que lo siento, el que me ha hablado y el que ha transformado mi vida. Así que eso es el cristianismo. Que no es fácil, no es fácil. Porque yo quisiera hacer todas las cosas que no debo hacer. Pero a la final, yo sé que tomando buenas decisiones, tratando de ser obediente y cuidarme, voy a tener mucha más recompensa. Qué bonito, cara. Usted para presidente está bien. Por favor, Carol, presidente. Motivacionales que nos sirven también. La gente, bueno, estamos escuchando una entrevista hoy con Carol Denise, cantante, salmista ecuatoriana. Tiene dos discos grabados. Vamos a escuchar un poco más de su música. Para continuar con la entrevista, si nos estás escuchando o alguien quieres pasar la información, búscanos en Facebook también como El Papayal Musical. Si tienes una banda o quieres promocionar también tu música, puedes escribirnos del papayalmusical@gmail.com. Se vienen buenas noticias para El Papayal Musical. Próximamente en FM 100.9 están empezando las pruebas de transmisión y estaremos ya por la frecuencia modulada. Regresamos con más. Esto es El Papayal Musical. Aquellas que se rompen cuando viene tempestad, ni balas que el cabello importan muchas veces más que orar. No soy el hada de los cuentos con varita mágica, soy la guerrera de los vientos, Esther en la actualidad. Una doncella que levanta sus alas como las águilas. No soy la niña de cristal, yo soy la hija de papá. Sácame y te lleva fuego a los rincones donde va. No soy la niña de cristal, yo soy del linaje real. La muñequita de sus ojos, yo soy su sierva. Y él es mi papá, él aquí. La mujer que teme a Jehová será exaltada para siempre, eso dice su verdad. Una doncella pura que levanta sus alas como las águilas. papá. La candela te lleva fuego a los rincones donde va. No soy la niña de cristal, yo soy de linaje real. La muñequita de sus ojos, yo soy su sierva. Y él es mi papá, él aquí. Qué linda voz, Carol. Muy buenas canciones también, muy buen mensaje. Todo inspirado, como decías tú, en ese Dios soberano que tú crees, que tú le cantas, ¿no? Uh-huh. Difícil, decías, tu vida en la juventud. También has tenido que lidiar con la fama, con este tipo de aspectos. Difícil, ¿no? Difícil. ¿Los cristianos también lidian con esto, con la fama? Sí, sí, ¿sabes qué? Lo que pasa es que cuando uno entiende... un pastor una vez me dijo, un pastor son las personas que están a cargo de nuestras congregaciones, uh-huh, como un cura en una iglesia, uh-huh, son nuestros líderes. Me dijo, Carol, no le tengas miedo a la fama, porque la fama simplemente es que seas conocido. Jesús era famoso, era conocido, tal cual un político, un cantante, un músico, un célebre hoy. La fama solo es darte a conocer, nada más. Pero yo lo que trato de nunca, más bien siempre recordarme y no olvidarlo, es saber a quién le pertenece todo lo que yo soy, y es a Jesús. A eso nosotros le llamamos darle la gloria al que le corresponde, uh-huh, y ese es Jesús. Es difícil, sí, porque aunque uno cree en Dios, la gente te ve a ti. Yeah. Y eso es una gran responsabilidad también, porque uno tiene que vivir lo que profesa. Imagínate si yo cantara de salvación, de libertad, de bendición, y andaría haciendo cualquier cosa inmoral, ¿me entiendes? Tomándote fotos de con los fans. Penas. No, mira, eso más bien es algo que nos ha acercado mucho a la gente, el poder tener, exacto, el poder tener contacto, el que la gente pueda decirte, oye, mira, de pronto pasé por esto con mi mamá, ¿tú qué me aconsejas? Porque te preguntan mucho acerca de tus canciones. Entonces eso es lindo, ese contacto con la gente te permite recordar a quién sirves, a Dios y a la gente. Sabes que he preguntado a artistas cristianos acerca de esto de la fama y no he preguntado a una mujer cantante. En este caso, ¿cómo es la fama con los hombres? Hay hombres que dicen, qué bonita tu voz, te invito a un café, te doy mi número de teléfono. ¿Pasa también eso? Pasa de todo, no tienes idea. Entonces yo me cuido mucho en ese sentido, porque yo todavía soy soltera. Entonces yo siempre, por ejemplo, cuando viajo, estoy en algún lugar, jamás voy sola, siempre voy con mi papá o con mi hermana, alguien que me acompañe. Mis redes sociales las manejo de forma muy segura. Sí, entonces normalmente cuando me escribe gente un poco más conocida tiendo a responder. Cuando no tenemos un filtro, tienen respuesta pero pasan por algunos filtros. Entonces hay de todo en el camino, pero uno tiene que aprender a ser también abierto con la gente, porque no toda la gente es malintencionada, no toda la gente se acerca a ti solamente por tu fama o por querer por conocerte también, ¿no? A veces es porque quieren abrir su corazón, y mira que muchos muy buenos amigos han resultado ser de aquellas personas que alguna vez se acercaron, que compraron un disco. vieron tu música, te vieron un concierto. Exacto. Entonces, uno tiene que sentar los pies sobre la tierra, porque fuera de los micrófonos y cuando se apagan las luces y se cierra el telón, uno es igual que el resto. Somos con iguales. Los mismos problemas, con las mismas situaciones, quizá con un poquito más de experiencia en ciertos casos, pero somos los mismos. Igual, idéntico a los demás. En realidad, difícil lidiar con eso, pero creo que a todos afecta y a todos atañe. Pero con el tiempo, pues, aprendes a manejarlo. Como que vas madurando, ¿no? Sí, también. Este último disco, una de las canciones es La Hija de Papá. Uh-huh. La Hija de Papá, me imagino, netamente por lo que has hablado, es hacia Dios, ¿no? Hacia sí. la fe que profesas. ¿De dónde nació esta canción? Hubo un tiempo en donde yo me olvidé, Henry, de quién yo era. Uy. De hacia dónde iba, y pasó incluso en medio de toda esta fama. Cuando fue el boom de mi primer disco, imagínate, yo tan chiquitica, a los 3 meses que salí yo estaba en el Coliseo de Rumiñahui con 20.000 personas dando un concierto. Y a veces no sabes cómo manejar ciertas cosas. Te pierdes en las luces, te pierdes en la música. Y empecé a poner mucho mi confianza en mi talento. Entonces, yo sé qué talento tengo, yo sé cuáles son mis fuertes, pero también sé cuáles son mis debilidades. Y en el momento en que tú no tienes clara tu identidad, quién eres, para qué viniste, te pierdes. Yo estaba perdida, no te digo perdida haciendo cualquier cosa, perdida en unas drogas, no, estaba perdida en mi identidad. Y es muy fácil que te pongas mal, que te pongas triste, que empieces a dejar que la gente te lastime o a lastimar a otros cuando no sabes quién eres. Entonces un día yo me senté a hablar así con Dios en mi cuarto, dije, Señor, dime quién soy, para qué me trajiste, porque yo sé que canto bien. Y lo dije así, yo sé qué voz tengo, pero yo quiero saber qué hay más allá de la voz. ¿Qué hay más allá de un disco? De cuando yo regreso de gira y estoy cansada o estoy dolida o no me siento tan bien. ¿Qué hay más allá de eso? Recuérdame quién soy y quién eres tú en mí. Y Dios tan lindo, ¿cierto? Me recordó en mi corazón, vuelve al sueño original, para que yo te formé, para que yo te creé, quién eres tú en mí. Entonces yo recordé que soy la hija de un Dios todopoderoso. De como tú quieras llamarlo, una entidad, un ser supremo, y yo estoy aquí con un propósito, que es poder llevarle a la gente ese mensaje, que pueden haber situaciones difíciles, que podemos perdernos en el camino, pero sigue siendo la hija pero de papá, sigo siendo la hija de papá, y cuando a mí se me acaban las fuerzas, porque cuando uno tiene un sueño, Henry, amigos, por las circunstancias, por el tiempo, por los recursos, se le cae. Pero cuando es Dios mismo quien ha puesto ese sueño en ti, Él te da los recursos, la gente, las estrategias para que tú te levantes como guerrero y Él se levante como un poderoso gigante a pelear a favor tuyo. De hecho, esto suena mucho a la frase que dice en tu biografía, que cuando la esperanza del hombre termina, empieza la realidad de Dios. Por eso la escribí. Porque cuando a mí se me acaba la voz, Henry, yo he estado enferma muchas veces. De hecho, estos 2 últimos años, hay un testimonio también ahí en el disco de eso, con mi salud, ha sido muy fuerte. Cuando yo estoy enferma, cuando se me acaba la voz, cuando estoy ronca, cuando no he tenido dinero, cuando mi familia no está cerca, sigo siendo valiosa, porque soy la hija de un Dios todopoderoso. O sea, ¿no te afectaría perderlo, la música, que dejes de cantar? Yo me pregunté, ¿sabes qué? Yo me pregunté, yo dije, ¿yo sería tan valioso si yo no hubiera nacido con esta voz? Buena pregunta. La gente me querría igual, mi familia, yo me lo pregunté, yo me querría igual, porque es lindo verte ante un espejo, verte joven, verte linda y saber que tienes un arte precioso. Pero ¿qué pasaría si ese arte no estuviera en ti? ¿Seguiría teniendo el mismo valor? Entonces yo entendí que yo no soy valiosa por lo que hago, que lo que hago es un plus y lo hago bien, pero yo soy valiosa por lo que soy, una mujer capaz de tomar decisiones que traigan libertad a su vida y libertad a otros. Qué genial. Ese es el mensaje que impartes tú en tus músicas y me imagino que esa es la energía que irradias en tus conciertos. ¿Cómo es un show de Carol Denise? Un show, mucha práctica. De hecho, yo soy maestra de canto, yo soy coach vocal, entonces todo el tiempo que estoy sacándole el aire a mis alumnos, me estoy sacando el aire. Es profe también. Sí. O sea, Carol Denise, cantante, toca la guitarra, música, ¿verdad? Sí. Músico también es profe de canto, locutora. Todo, completo. Yo creo que Dios da combos completos. No soy perfecta, tengo muchas cosas difíciles, pero lo bueno es poder aprovechar lo que Dios nos ha dado. Ah, qué bueno. Entonces yo me preparo, practico mucho con mis chicos también, aprovecho y después de que ellos salen de clase yo me quedo practicando, y tengo tiempos especiales también con Dios para que Él me muestre, porque no es solo música. Lo que nosotros hacemos va más allá de una linda canción. Entonces es así, cuando tengo shows en vivo con mis músicos o acústicos, practico con ellos también. Son shows lindos, me preparo. preparo, subo maquillada, normalmente salgo sudada y despeinada. ¿Cómo se prepara el maquillaje? ¿Siempre ves el atuendo para esta noche de esto, los zapatos, sí, el ¿sabes maquillaje? ¿Quién está más atenta de eso? Mi mamá. Mamá es un poco más quisquillosa en cuestión de, como siempre estoy subiendo fotos a redes sociales, a mi página, ella me ve, no, mira, esto te pusiste en el anterior concierto, entonces esto no. Ella ya sabe, creo que por fechas que me tengo que poner, y con ella me gusta salir a comprar mis atuendos. El maquillaje lo hago yo misma, gracias a Dios tuve la oportunidad de tener una asesoría en maquillaje, e incluso mi último video de una mujer espectacular que es asesora de Misses en Colombia, y de allá con su experiencia me pudo ayudar, entonces ella me dio algunos tips para comprar maquillaje y eso, y yo misma lo hago. El cabello, como tú lo puedes ver, los amigos quizá que nos escuchan no lo pueden ver, pero pueden visitar mi página Carol Denise en cualquier red social. Yo soy churona, pero churona león. Melena león. Entonces, quien me ayuda un poco con el cabello es mi hermana. Ella con los tratamientos y con la pincita, tratando de darle forma y todo. Ah, esa es la magia de los artefactos de belleza, su cabello así. Bueno, es natural. O pero el domarle. Yo creo que me he acostumbrado a domarlo. Entonces, me preparo, sí, como todo. Yo creo que esto no tiene nada que ver el hecho de que uno haga algo para Dios con que lo haga mal. Porque a veces la gente confunde eso, ¿no? Como es todo para Dios, hagámoslo así nomás. No, yo soy un artista. Yo tengo que preparar en mi parte vocal, yo tengo que preparar mi atuendo, mi maquillaje, todo. Tengo que estar bien. Algo que también hago es comer bien. Porque uno pierde mucha energía, más bien invierte mucha energía en un concierto. Y cuando tienes canciones movidas, cuando tengo merengues, cuando tengo canciones tropicales, o cuando estás cantando una balada, hay mucha energía física que tú desprendes cuando estás en un show. Entonces termino agotada. Llego al camerino y me como todo lo que haya y tomo mucha agua. Entonces yo creo que es una preparación rutinaria. Complementario, ¿no? La alimentación. Ajá. ¡Qué genial! Y bueno, vamos a escuchar algo más también de Carol Denise que tenemos por aquí. Nos dejó dos discos, ¿verdad? Uno de los discos de Me Hablas, del primer disco, del 2007, el 2014, La Hija de Papá. Aquí vemos las fotos, como mencionaba, su cabello, unos rizos espectaculares. Pero ¿sabes qué es lo más chistoso? Que en el primer disco de Me Hablas, vas a ver así toda chiquitita, 19 años, delgadita, y en La Hija de Papá ya me ves un poco más grande y ya un poquito más cachetoncita. ¿No? Con más vida. Con más vida y más experiencia. Vida. Más vida y más experiencia. Genial, sí. Vamos a escuchar algo más de Carol Denise. Este día martes empezamos con el programa. También te recuerdo que no te despegues de la señal de la Casa de la Cultura. Los días miércoles, Polu Sonora. Los días lunes, Aliación Maestra. Y los demás días también tenemos la programación juvenil. No te despegues de la Casa de la Cultura. Regresamos con más. De tu lado no me quiero separar. Tendré un canto para ti de noche y día. Solo tú me llenas de felicidad. Yo tengo mil razones para amarte de verdad. Solo en ti pude encontrar seguridad. Quiero que uses mi vida para llevar alegría a corazones afligidos por el mal. Quiero que uses mi vida, de ti estoy agradecida, y cuando cante a otros pueda restaurar. Quiero que uses mi vida para llevar alegría a corazones afligidos por el mal. Quiero que uses mi vida, de ti estoy agradecida, y cuando cante a otros pueda restaurar. Por ti hoy puedo respirar. Mientras viva y en mi voz yo tenga fuerza, todo el mundo debe alabarte de verdad. Quiero que uses mi vida para llevar alegría a corazones afligidos por el mal. Quiero que uses mi vida, de ti estoy agradecida, que cuando cante a otros pueda restaurar. Quiero que uses mi vida para llevar alegría a corazones afligidos por el mal. Quiero que uses mi vida, de ti estoy agradecida, que cuando cante a otros pueda restaurar. Por el mar, quiero que uses mi vida, de ti estoy agradecida, que cuando cante a otros pueda restaurar. Quiero que uses mi vida para llevar alegría a corazones afligidos por el mar. Quiero que uses mi vida, de ti estoy agradecida, que cuando cante a otros pueda restaurar. Continuamos, estamos aquí, si te sumas a la señal del Papayal Musical, estamos con Carol Denis, que nos está acompañando este día martes. Señorita Carol Denis, quiero hacer la pregunta de rigor. Dígame, ¿cuál es el mejor día de la semana para usted? El mejor día de la semana para mí es el viernes. ¿El viernes? ¿Por qué el viernes? A ver, cuéntenos. Mira, ¿qué hacen los viernes? Mi dinámica es, yo trabajo en radio de lunes a viernes. En la mañana, en la tarde doy clases, toda la tarde hasta la noche, todos los días. Entonces, para mí el viernes en la noche es el tiempo en donde yo puedo ponerme pijamas. Bueno, si es que no tengo evento, concierto, ¿no? También tiene que ver qué tipo de viernes. Pero los que a mí me gusta, me encanta dar conciertos, me fascina viajar, pero aprecio mucho mi tiempo en familia. Y ahora tengo la oportunidad de estar unos días con papá. Ellos viven en Tonsupa, de hecho, pero yo vivo con mi hermana acá. Mi hermano está cerca también con su esposa y sus hijas. Pero el viernes para mí es lindo porque ahí yo puedo acurrucarme en la cama, poner una película, poner Netflix o HBO y comer. Y ¿sabes qué es una cosa que a mí me gusta mucho? Cocinar. También. Yo amo, o sea, me desestreso cocinando. ¿Y qué tal cocina? ¿Bien como canta o así nomás? Cocino igual que canto, déjame decirte. Ay, eso sería de prueba, Sí, cocino muy bien porque mi mamá me enseñó. Entonces, yo disfruto el viernes a la noche porque yo sé que puedo descansar un poco. Normalmente no tengo mucho tiempo, pero es un tiempo donde yo puedo compartir con mi familia, o viene mi hermano, lo vamos a visitar. O el viernes en la noche agarro un carro y me voy para Esmeraldas a visitar a mis papás. Entonces, viernes en la noche es sinónimo de voy a estar con mi familia. Qué chévere. Ahora, Carol, le pregunto, a ver, hágame usted la misma pregunta. ¿Cuál es el mejor día? ¿Cuál es el mejor día de la semana? El mejor día de la semana son los martes, Carol. Los martes, porque los martes es el papayal musical. Por supuesto. Porque el lunes, si superaste el lunes, los demás días son papayas, así que el martes es el mejor día de la semana, de 8 a 9, pueden escucharnos también. Carol, a ver, estábamos hablando acerca de, tú decías de las redes sociales, ¿no? De lo importante que son en la carrera también, pero hay un lado también nocivo de las redes sociales, que justamente hablamos un poquito de eso en este momento. ¿Tú qué opinas de las redes sociales, del impacto que tienen ahora? ¿Afectan también a la juventud? ¿Nos afectan como artistas? ¿Sabes cuál es el detalle? Cuando no aprendemos a poner límites. Por ejemplo, yo tengo redes sociales en mi celular, de hecho todo lo hago a través de mi celular, la agenda, conciertos, eventos, contrataciones, todo. Y uno tiene que ser muy cuidadoso en saber que cuando uno está en redes sociales está expuesto. Y está expuesto a todo. Entonces, el exponer tu vida, en mi caso yo soy muy cercana a la gente, me gusta compartir vivencias, videos, en vivo, transmisiones, live. ¿Eso no lo ves mal? Como que siempre actualizar estados, mostrar cómo vives, fotos. Depende cómo te muestres y qué es lo que transmitas. El hecho de abrir tu corazón a la gente con respecto de brindar esperanza, que es lo que yo trato de hacer, de rescatar valores en familia, de mostrar, miren, es lindo pasar tiempo. Por ejemplo, yo subo una foto y digo, hoy me vino a visitar papá, para mí es un regalo porque no lo he tenido cerca. ¿Y tú, ya llamaste al tuyo? Me explico. Cuando lo utilizas de esa manera para llamar a la conciencia de la gente, es lindo. Si estás para fashionear, o estás para poner cosas vulgares, o estás para exponer a tu familia de una manera indebida, vida, a tus hijos, eso sí está mal. Yo creo que tiene que ver mucho con la intención de tu corazón, pero no tiene que ser pilas, y las mujeres debemos tener mucho cuidado, porque incluso con buenas intenciones yo me he ganado muchos malentendidos y también acoso, que no es muy bonito, sobre todo para nadie, no para cualquier género, pero para la mujer es un poco delicado. Entonces sí he aprendido a lo largo del tiempo a tomar ciertos límites, a ser más prudente, porque también lo aprendes en el camino. Yo creo que sobre todo deberíamos tener límites en el tiempo. Yo he visto, y todos hemos caído en que vamos a un almuerzo y todo el mundo está con su celular y nadie se mira la cara, o los papás con tal de que los hijos no le molesten le dan la tablet. Entonces eso no, yo creo que hay momentos en donde uno tiene que dejar el celular a un lado, apagarlo y ponerle atención a la persona que quiere, a tu esposo, a tu novio, a tu hijo, a tu hermano, a tu amigo. De eso se trata. Las redes sociales tienen que servir para poder unir a la gente, no para separarla. Y ahora, lo bueno de las redes es que puede tener una influencia rápida en corto tiempo sobre la gente. Más impacto, ¿no? Exacto, con, por ejemplo, con noticias o con cosas así. Como artista también, ¿no? Lo que se está haciendo, lo que los conciertos, la información, todo lindo. Lo que se hace. A mí me sirve mucho para acercarme a la gente y que la gente se acerque a mí, y me encanta. Pero sí hay que tener cuidado. Sí, lo que tú dices, ¿no? Porque si subo una foto y te digo, bueno, aquí casual peinándome en la radio. Claro, es como que ¿a quién le interesa? Sí. ¿Me entiendes? O sea, bueno, sí. Tal vez a mi mamá le interese porque por eso. Pero por ejemplo, lo podrías poner lo mismo como aquí peinándome como me enseñó mi mamita, tan linda, un abrazo a mami, cosas así, me explico. O sea, tiene que ver mucho el sentido que le des a las cosas que subes. Ah, muy bien, muy bien, buen consejo también. Carol, un poquito en la parte del despapállate de este momento, ¿qué tips me darías a mí para cantar? Para cantar, bueno, una de las cosas más importantes para cantar es la respiración. Nosotros usamos mucho la respiración costodiafragmática, que es poder... Híjole, ¿qué es eso? Ya, aquí te explico. El diafragma es un musculito al que normalmente le decimos la boca del estómago, ¿ok? Debajo de las costillitas, ahí está el diafragma. Entonces, el poder llenar tus pulmones, expandirlos hasta que tu diafragma salga, y el poder botar el aire por la boca. Eso es como... Así, ¿verdad? Y cuando van a dar a luz. Exactamente. Ay, no sé por qué no he dado a luz, padre de la gloria. Pero he escuchado. ¿Ok? O sea, inhalo, exhalo. Inhalas y tratas de no alzar los hombros. Esa es una de las cosas, porque cuando yo te digo, Henry... O sea, esto no es para los malcriados. Si yo te digo, Henry, respira profundo, entonces... Y subes los hombros, los que hacemos no todos subir. En educación física, ¿cierto? Entonces, mira, nomás eso no es sabido. Exacto. Y te sirve para locutar también. A mí me enseñaron mucho en la radio. Entonces, tomas aire, inflas esta parte de tu diafragma y de los pulmones y sueltas por la boca. Entonces, mientras más aprendas a controlar tu flujo de aire, es decir, lo que botas de aire, y o sea, a sostener el aire adentro, es mejor. Porque el 80% del canto es la respiración. O sea, no importa la voz. No, no, sí importa. ¿Y si tienes voz así de gallo, de tarro? Todo el mundo puede aprender a entonar. Aquí sí tenemos que ser claros en el hecho de que hay voces y voces. Puede que no nacimos virtuosos, pero podemos. Pero podemos aprender, claro que sí. Hay voces y voces. O sea, Whitney Houston nació como Whitney Houston, y esa voz, por más que estudies, así murió, ¿me entiendes? Pero sí, sí podemos aprender a afinar y a desarrollar el oído musical. Vamos mejorando, ¿no? Y es lo que enseña también Carol a sus alumnos. Sí, qué genial. Nos vamos con algo de música para apreciar la voz de Carol también. Estamos esta noche con el Papayal Musical. Pueden escucharnos 940 AM o www.radiocce.com. Regresamos después de esta canción. Había escuchado a mi oído, de corazón he suelto un lío. Ya cansados de sentir tanto dolor, muchas personas, mis amigos, que han caminado y han vivido malgastando las cenizas del amor. Y de repente yo te miro, es que aún no he comprendido si te sacaron de mis sueños a la realidad. Contigo es diferente, contigo estrella y luna en medio día están presentes. Ya en la última parte del programa, ya parece que nos falta tiempo, siempre nos falta tiempo. Sí, sí, de 8 a 9 es muy corto, debemos ir de 8 a 10 el programa. Estamos con Carol Denis, en estos últimos minutos solo preguntarte ciertas cositas en cuanto a tu música y en cuanto a lo que tú haces. A ver si nos dices qué tienes de novedades por este nuevo tiempo. ¿Qué hay para Carol Denis? Bueno, estoy componiendo algunas cosas que han pasado en este año, algunas cosas que están dándome vueltas en la cabeza y en el corazón. Bueno, y es un lindo tiempo para poder sacar un poco de vivencias, de compartir. Y espero ya en estos meses empezar a grabar y tener ya para este fin de año un nuevo sencillo que espero compartirlo con ustedes también. Bueno, eso venga. Ajá, sí. Y sabes que también he estado haciendo algunos covers, así que tengo en mente unos studio sessions que van a estar viendo por mis redes sociales. Entonces pueden seguirme en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook como Carol Denis, Carol con K y Denis con Y y doble F. ¿Así se llama Carol Denis o es el nombre artístico? No, ¿sabes qué es lo más gracioso? Que todo el mundo cree que es mi nombre artístico y así me llamo. Ah, sí se llama Carol Denis. Y te lo voy a decir porque yo le pregunté, mami, ¿por qué me pusiste Carol Denis? Carol es porque a mi mamá le gustaba esta canción de Carolina. Pero dijo, no, Carolina, no, quiero Carol. Y me puso Carol y dijo con K para que no sea igual que el resto. Ah, o sea, es el nombre, yo pensé que era nombre artístico. No, y Denis por Denis de Calab. Denis de Calab es una cantante de Brasil, la que canta Señora. A ti mi respeto, señora. Ella. Entonces fue una mezcla de los dos nombres y dijeron, ah, pues sí, pongámosle Carol Denis. Y después investigando, ya ahora grande, ¿no? En internet, que es la puerta de todo el conocimiento. Carol es un nombre ruso de hombre, pero significa fuerte. Y Denis es un nombre que significa la que se consagra a Dios. Y ellos no lo sabían. Entonces yo creo que incluso en esas cositas y en esos detalles uno puede encontrar propósitos lindos, ¿no? Así que sí, es mi nombre real. Así en es, mi Carol cédula Denis. Dice Carol Denis Carrillo. Pero lindo poder compartirlo con la gente. Qué increíble, Carol Denis. Y bueno, hay mucha gente que nos está escuchando esta noche y dicen, bueno, ¿de qué están hablando también esto de lo cristiano, del mensaje, del objetivo, muchas cosas? ¿Qué consejo les darían a las personas en este tiempo, mucha gente de vacaciones, de los colegios, que quizás nostálgicos por no poder cumplir ciertos sueños, ciertas metas? ¿Qué les dirías tú a ellos? Bueno, ya has probado tú que nos estás escuchando de muchas formas y quizás no ha funcionado. ¿Qué te cuesta probar creyéndole a Jesús? ¿Qué tienes para perder? Yo creo que tienes mucho para ganar. Todas las personas que nos hemos podido encontrar con Jesús tenemos una buena historia que contar. Si ya has probado al otro y no te ha funcionado, ¿por qué no te arriesgas a probar con él? A entregarle tu corazón y a ver cómo te va. Y estoy segura que nos vas a contar una buena historia. O sea, ese sería tu consejo para las personas en cualquier tipo de sueño. Musical, artístico, profesional. De situación. Mira, a esta vida hay que echarle ganas. El cristianismo o Jesús mismo no son una varita mágica. Uno tiene que trabajar por lo que tiene que trabajar, uno tiene que esforzarse, pero siempre está bien saber que cuando tus fuerzas, Henry, tus fuerzas que nos estás escuchando, se acaban, hay un Dios que todo lo puede. Yo le creí, yo he vivido 29 años creyéndole y he visto el fruto de mi esfuerzo, pero también el fruto de mi fe y mi esperanza puesta en Dios. ¡Qué qué buenazo, Carol. Qué genial, la gente puede escuchar su música en YouTube como Carol Denise. Uh-huh. Pueden encontrarla en Facebook como Carol Denise. Sí, también. Mira, mi música está en todas las plataformas digitales. Spotify, bueno. iTunes, Amazon, Deezer. Pueden encontrarla, adquirirla, descargársela en todas las plataformas musicales. Y también van a encontrar algunos videos en vivo. El video oficial de mamá también en mis redes, en Carol Denise en YouTube y en todas las redes sociales. Además pueden escucharla en Radio HCJB, sí, ¿no? Bueno. ¿El programa? ¿Qué hora es bueno, programa? Bueno, no te hago la competencia porque yo estoy en la mañana. Sí, pues estamos en horarios cruzados. Sí, sí. Yo estoy en la mañana de 8 a 10, es 89.3 FM en Pichincha. En otros diales también nos pueden escuchar en Esmeraldas 98.3, Manabí 96.1 y así, ¿no? Tungurahua y Cotopaxi también. Pero nos puedes escuchar en la web en radiohcjb.org. También me imagino que pueden pedir su música. También, suena muchísimo. Mira, nomás aquí también pueden pedirla, pueden escribirnos al Facebook o en la radio, dejaremos aquí también los discos. Súper. Las canciones de Carol Denise, de los dos discos que tenemos. El primero de ellos es Me Hablas, que está el cabello más juvenil, ¿no? Ajá, está más, y, más rubio. Y La Hija de Papá también, que es el último disco donde están las canciones que hablábamos hoy, La Hija de Papá y Mamá. Aleluya también, ¿no? Que es una de las canciones también. Es una versión de la canción, ¿has visto Shrek? Sí. Ya, es esa canción adaptada al tiempo actual. Ah, ya nomás, qué genial. Así que ya saben, pueden escuchar a Carol Denise, pedir su música, escucharla en la radio. Y esperemos que pueda seguir visitándonos también. Por es supuesto, la casa, es tu casa. El papayal, me voy pero con el corazón empapallado, se puede exactamente decir. Y contenta. Más, o sea, es esmeraldas, todo frutal. Sí, señor. Un abrazo. Genial, estuvimos esta noche con Carol Denise. No te pierdas el siguiente programa. Un abrazo a toda la gente que nos escuchó. A ti, Carol, muchas gracias. Gracias por estar con a nosotros. Ustedes. La gente que se lleve un buen mensaje de lo que es también de la música que escuchamos. Un abrazo a todos, muchas gracias, será hasta el próximo día martes. Chao, chao. Suena el papayal, mira, ven y disfruta, suena el papayal. Y sigue la rumba.